Y de los corridos en vivo, compa Andrés, y puro comando único, viejo. Puro porte fino, compa Chuy, dice. ¡Jalado, viejo! ¡Hey! Y saludcita de la abuela. Ya, ya. Que se escuche la coche. Traigo la muerte atrincada, mi vida pende de un hilo. Son por mis actividades relacionados con vicio. Sí señor, soy traficante, pero soy muy productivo. Mi rostro mal encachado, son mis fachas de maleante. Mi presencia le incomoda, cuando llego a los lugares me ve acento sinaloense. O serán mis ademanes. Compa Chuy, ¿cómo dice? Compa Andrés. No he sudado a los enredos, mucho menos conflictivo. Hay arreglo, no hay arreglo, o lo arreglamos con tiros. Esas son mis decisiones, por algo soy muy temido. Y que se escuche bonito, compa Andrés. ¿Oye? Compa Ani, compa Jaciel, compa Ronnie. Sale compa Solo y puro compa Beck, el viejo. Y he recorrido lugares, he dejado mucha historia. Pero me acuerdo de un sitio, de un rancho de Sinaloa, donde yo aprendí el oficio de mi carrera mafiosa. Aventado y peligroso, y tengo alistado el dedo en la curva del gatillo de mi poderoso cuerno. Ahí se decide una cosa, si se van o no al infierno. Invierte mucho dinero el gobierno mexicano para poder detenerlo, que le hace salido caro. Me dicen el pelo chino y soy de Badiraguato. Hoy no más.